correctos. Entonces, igual sigue estando mal, porque es como una triquiñuela, la picardía del Estado Nacional en sacar el dinero. Digo, es muy difícil discutir con los medios de comunicación porque, uno, el problema de fondo no se debate en qué condiciones se paga la deuda y qué condiciones no. Y segundo, si digamos, los medios, cómo van cambiando el argumento. El primer argumento era que estaba mal, que técnicamente, que el decreto estaba mal redactado, que no tenía que ser necesidad de urgencia, que si es necesidad de urgencia, tiene que ser tratado o aprobado por el Parlamento. Bueno, se modifica esa situación y entonces el eje es al Estado picarón que engaña a la gente. Sí. Es muy difícil, la verdad que la discusión es muy difícil. ¿Qué pasó? Bueno, parece que estamos en comunicación con Javier Garín. Javier Garín, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Permitime que te presente y corregime si te presento de alguna forma deficiente. Javier Garín es abogado, es un compañero de Lanús, está especializado en derechos humanos, tiene un manual popular de derechos humanos y la semana pasada anduvo por Catamarca, en el pueblito de Andalgalá, donde la población local resistió o se manifestó en contra de una mina que están abriendo. Y bueno, hubo una represión muy fuerte y te teníamos a vos un poco como corresponsal allá. Sí, exactamente, sí. Yo estoy patrocinando a los vecinos de Andalgalá en una acción de amparo que iniciaron en el mes de enero en contra de la mina de Aguarrica. La mina de Aguarrica es un emprendimiento minero de grandes dimensiones que lo quieren instalar en el Nevado de la Conquija. Y estaría ubicado a 3.200 metros de altura y a 17 kilómetros de la ciudad de Andalgalá, que es una ciudad en Catamarca, es la segunda ciudad en importancia de la provincia de Catamarca, tiene 17.000 habitantes, y bueno, tiene una tradición minera, pero de otro tipo de minería, una minería de tipo tradicional. Lo que se quiere hacer en Aguarrica es una mina tres veces más grande que la de Bajo la Lumbrera. Es una empresa multinacional que tiene sede en Toronto y que tiene capitales canadienses y estadounidenses y viene a querer llevar adelante este emprendimiento para extraer oro, molibdeno y cobre. Tengo una pregunta, perdóname Javier, sí, que te interrumpa. Tres veces más grande que la Lumbrera, que es la mina más grande que existe en Argentina. Exactamente, y con el agravante de que está muy cerca de la ciudad, porque la mina Bajo la Lumbrera está a 60 kilómetros de Andalgalá, y así todo hay contaminación, e incluso hay informes que nosotros tenemos, que hemos acompañado a la acción de amparo, que señalan el aumento de toda una serie de enfermedades raras que los médicos lo vinculan con el funcionamiento de Bajo la Lumbrera. Imagínate que esta mina, ubicada prácticamente sobre la ciudad, que va a detonar toneladas de explosivos diarios, porque la mega minería no es hacer un socavón e ir siguiendo una veta, sino que extrae los metales, los minerales que están en estado de dispersión. Entonces, para eso tiene que tirar abajo la montaña entera. La vuelan, la van volando por etapas, en una duración aproximada de 17 a 20 años tiene prevista esta mina. Entonces, después el polvo, que una parte de ese polvo se dispersa en el ambiente y de ahí viene en parte de la contaminación y de las enfermedades. Después ese polvo lo mezclan con sopas tóxicas que contienen cianuro, contienen otros tóxicos que ayudan a separar los metales. Y después se llevan el concentrado, lo transportan a través de un mineraloducto o a través de una cinta transportadora y lo cargan en un tren, del tren va al puerto de Rosario y Rosario se lo llevan a Canadá. Y nosotros ni sabemos qué se están llevando porque se basan las declaraciones juradas de ellos y además no tiene ningún valor agregado en el país, nada. Y después de 17 o 20 años que dura la explotación nos dejan tierra arrasada. Acá hay grave peligro de contaminación, no solo de la atmósfera, sino también de las aguas, porque está ubicado en la cabecera del río, de la cuenca del río Andalgalá, que es el que provee agua a la población, y tiene que utilizar mucha agua este emprendimiento. Tiene que utilizar millones de litros de agua por día que van a sacar de unas aguas fósiles que están en el campo del Arenal, aguas que están ahí desde hace 10.000 años, y ellos las van a extraer, son una reserva, un acuífero, que es una reserva para toda la zona, y la van a utilizar para la mina. Entonces la gente se opone a esto. Hacía rato que venía instalaron una asamblea permanente de los vecinos que queda abajo de un algarrobo al borde del camino, que se llama la Asamblea del Algarrobo. Y desde ya hace varios meses que están ahí en estado de vigilia. Yo estuve con ellos, pasé la Nochebuena con ellos, ahí al costado del camino. Perdóname, Javier, ¿qué hicieron? ¿Hubo una marcha, un corte de ruta? Sí, hubo muchas marchas, porque este tema de la megaminería tiene mucha repercusión en la zona cordillerana, que nosotros desconocemos, digamos, acá en Buenos Aires, pero que realmente genera mucha preocupación porque son poblaciones tradicionales. Andalgalá tiene como 300 años. Y bueno, si esto sigue adelante, muchos hablan de que se van a tener que trasladar la ciudad o se van a tener que ir. Entonces, genera mucha preocupación. La gente estuvo manifestándose y bueno, y el intendente, en connivencia con el gobierno de la provincia y con autoridades judiciales, mandaron a hacer una represión terrible que se llevó a cabo el día 15 de febrero, en donde mandaron cuerpos especiales de la policía catamarqueña, que se llama el Grupo Kuntur, que es una especie de SWAT catamarqueño, para antimotines y antidisturbios, y le fueron a pegar a la gente a mansalva. La represión empezó después del mediodía y siguió todo el día, toda la noche. La gente empezó a reaccionar porque estaban podridos de esta situación, y bueno, terminó en una batalla campal, un caos. Escúchame, para entender un poco la situación, ¿la policía lo que intentaba era, cuando reprimía, era desalojar la ruta? La policía fue mandada a desalojar a la ruta porque querían hacer pasar las maquinarias para iniciar la explotación de la mina. Claro. Nosotros habíamos pedido una medida de no innovar en el amparo que iniciamos y el juez no nos dio bolilla, directamente lo dejó dormir, mandó primero a reprimir a ver si desarticulaban la asamblea y no lo lograron, porque la asamblea eran, no sé, 100 personas, pero después salieron miles a manifestar. Se armó un caos infernal, quemaron la municipalidad, quemaron la fiscalía, la sede del juzgado, hubo una revuelta popular. ¿De la segunda ciudad más importante de Catamarca? Sí, todo esto salió poco en los medios. Es más, allá en Catamarca han distorsionado todo, porque han dicho que no, que era el grupo Quebracho, siempre lo mismo, ¿viste? Que era el grupo Quebracho, que era gente que vino de afuera. Yo estuve ahí, eran todos vecinos, y vecinos indignados, porque le pegaron al padre, porque le pegaron al hijo, porque hay más de 70 heridos, había chicos con inflamaciones por el gas lacrimógeno, había balas de goma, un hombre que casi pierde un ojo, a otro le fracturaron el tabique nasal, está en el hospital, Javier, más de 70 heridos y no sé cuántos detenidos, una cosa terrible fue. Te pregunto, ¿qué perfil tiene el gobierno provincial? Es Brizuela del Corral, ¿no? Mirá, este es un tema realmente desagradable, porque ahí en Catamarca están todos prendidos, no hay ningún sector político que haya tomado distancia de este tema. Han tomado distancia del tema de la represión, pero tiene muchos defensores la cuestión de la megaminería. Y eso es así porque cuentan con las regalías mineras y aunque si bien son una suma irrisoria en proporción a lo que se lleva la minera para afuera, obviamente a las autoridades les sirve para su reelección, etcétera, ¿no? Tendrías que ver allá cómo aparecen los símbolos de las mineras debajo de la lumbrera de Agua Rica en los en los patrulleros, en las ambulancias, en las escuelas. Donan una computadora y le ponen dorado por Agua Rica o por los fondos de regalías mineras, y ya es una constante propaganda a favor de esta mega minería, ¿no? Y las autoridades son, Brizuela del Moral es radical, el gobernador es radical, el intendente de Andalgalá es peronista, fueron enemigos encarnizados porque también quería ser este Perea, quería ser este gobernador también. Ahora están asociados en esta, en este tema del, pero, de la mega minería. Javier, vos me decías que hay sectores políticos que, por lo menos públicamente, o si querés, más como demostración que como práctica, salieron a repudiar la represión. Sí, a repudiar la represión salieron salieron legisladores, salieron diputados provinciales, senadores provinciales. El tema es que no hay... Hay algunos que fueron legisladores que se han manifestado en contra de la mega minería, pero no, lo que no hay es una, un debate sobre esto, porque los medios de comunicación reciben este dinero de las solicitadas que publican las mineras, por ejemplo. Entonces es muy difícil acceder a espacios para explicar esto. Hay, en radios comunitarias se puede explicar, incluso una locutora de una radio comunitaria de Andalgalá, que habló en contra de las mineras, recibió amenazas. Es una presión continua. Los asambleístas que reciben presiones en sus trabajos, los que son empleados públicos los amenazan que los van a echar, si son docentes les dicen que les van a renovar los contratos, porque hay muchos que tienen contratos, viste, provisor. Sí. Empleados privados, empleados de bancos, de instituciones privadas, los amenazan que si participan en las reuniones de la Asamblea del Algarrobo los van a echar. Es una cosa de locos. Javier, entiendo que naturalmente una multinacional establezca todos estos mecanismos extorsivos que vos estás denunciando, pero te digo, para pensar este problema, porque el problema de la minería representa, con todas las ventajas que vos estás diciendo, en algún lugar, para algunos sectores, el corazón económico, las provincias cordilleranas, y en algunos, digo, tal vez porque por la presencia de los medios y por la... digamos, por la unión política con bueno, en el caso de Catamarca con el gobierno provincial, pero radical, pero podría ser también en Neuquén con el caso de Gioja, en San Juan con el caso de Gioja. Lo que sí me parece es que, no hay sectores, porque vos justo me nombrabas sobre un perfil de laburante que era el perfil de más o menos clase media, el empleado público, bancario, comercial. Sí. Digo, no hay un sector de trabajadores, de clase media baja o de clase baja que defiende la minera como una salida laboral. No existe esta contradicción. No, lo que pasa es lo siguiente, que hay un montón de gente desempleada, que, por ejemplo, se les promete que van a tener puestos de trabajo, entonces, lógicamente, frente a esa, una situación de necesidad, acá se especula con la necesidad de la gente, pero la experiencia ha indicado, por ejemplo, que la mina debajo de la Lumbrera dijo que iba a crear miles de puestos de trabajo y creo que hay 60 trabajadores de Andalgalá. Nada más, trabajando en mina bajo la Lumbrera. El resto de los trabajadores lo traen de Chile y de Bolivia, y esto tiene una explicación. Los traen de afuera porque tienen enfermedades profesionales y no quieren que se sepa. Y cuando esas enfermedades se manifiestan, lo llevan a hospitales que están fuera de la provincia de Catamarca a tratar. Esto la gente común no lo sabe, pero los que están entendidos en el tema saben que es así. Entonces acá la otra vez salieron a prometer que no sé cuántos miles de puestos de trabajo le van a dar a la gente, pero ahí ya saben muy bien en Andalgalá que esto no es así, que es una mentira. Por otro lado, yo creo que hay que plantearse el tema del desarrollo, porque todos estamos a favor del desarrollo económico, pero lo que hay que analizar es cómo y para quién, porque todo esto que vienen a hacer estas empresas acá, en sus países de origen no lo pueden hacer. Vos vas a Canadá, de donde es originaria esta empresa, y no puede llevar adelante este tipo de emprendimiento, porque lo tiene prohibido por la ley. Acá hay 7 provincias en Argentina que han prohibido la minería a cielo abierto. Lamentablemente hay otras en donde se fomenta este tipo de actividad, que es altamente expoliadora, ¿no? Ese es el problema. Y acá hay alternativas para generar puestos de trabajo. Por ejemplo, en Andalgalá, es una ciudad que está aislada, que fue históricamente aislada, pero tiene un potencial turístico extraordinario. Se podría generar emprendimientos vinculados al turismo si el gobierno de Catamarca promoviera eso, en lugar de promover la mega minería. Tiene una estructura productiva de olivares, de una serie de cultivos tradicionales que siempre han hecho ahí, y que sin embargo ahora se verían afectados, porque imagínate que si el agua la utiliza mina, ¿con qué van a regar los olivos, no? Es decir, el desarrollo tiene que ser de acuerdo a las necesidades de la gente, no de las necesidades de una multinacional que se quiere llevar todos los minerales para afuera y dejarnos un boquete en la montaña. Ese es lo que hay que discutir. Javier, te agradezco que hayas participado con nosotros. No es televisión, pero el tiempo sigue siendo igualmente tirano. Seguramente nos volveremos a encontrar para preguntarte algunas cosas más y te agradecemos tu relato sobre la situación en Aigalá. Bueno, yo les agradezco a ustedes poder difundir esto y que la gente tome conciencia, porque esto es como la película esta de Avatar, ¿no? Vienen a llevarse todo de a mansalva y pisoteando a la gente, porque realmente hubo una violación de derechos humanos grosera en la represión que se llevó a cabo el otro día. Yo realmente pienso que el partido justicialista lo tendría que expulsar al intendente este, porque es un sinvergüenza la forma en que mandó a pegarle a su propio pueblo, ¿no? La verdad es lamentable. Y lo mismo los radicales de su gobernador. Y los radicales de su gobernador, que hace, bueno, eso ya sabemos cómo son, ya sabemos, no es ninguna novedad, porque ellos son los que vienen impulsando la mina de bajo la lumbrera, que hace 13 años que está contaminando. El otro día murió una criatura por una enfermedad, una nena pobladora de la zona de bajo la lumbrera. ¿Vos te crees que el gobierno provincial se ha preocupado mínimamente en averiguar si existen enfermedades o no vinculadas con las minas? Nada, no hay ningún estudio. Bueno, está prohibido hacer estudios sobre eso. Gracias. Los médicos que se preocupan por eso los fletan. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos y vamos a seguir charlando, porque seguramente es un tema que da para mucho más. Te mando un saludo muy grande. Hasta luego. Era Javier Garín, abogado, y nos contaba sobre el caso de en Andalgalá, la segunda ciudad con más pobladores en Catamarca, ocurrido el 15 de febrero.